pa' qué, po. Oye, pero, pa' qué, po. Maromera se necesita por aquí. Bueno, muchas gracias a Radio Mestiza por la buena música, pero antes de continuar con el traste, queremos hablar con alguna de las chicas que está organizando, no sé, Laura. Bueno, queremos hablar un momentito, como que ella nos cuente qué es esta feria, qué significa, para qué la estamos haciendo. Bueno. Primero que todo, bienvenidos a todos. Quiero agradecerles por estar acá, por haber confiado en este proyecto, por la buena actitud que ha tenido todo el mundo, la gran colaboración de todos. Este proyecto, como bien lo saben, surge pues de la iniciativa de diseñadores industriales que no encontraron un lugar propicio para exponer sus productos en la ciudad, sea por altos costos o porque el lugar no es el apropiado. Toma la iniciativa de crear una feria propia, una feria mía. Y desde ahí que nace la idea de convocar marcas emergentes que tengan una plataforma para mostrarse y así hacer crecer el gremio, fortaleciendo pues el diseño industrial en la ciudad, ¿no?, y en el país. Vamos, que es el objetivo de esto. Bueno, muchas gracias. Más adelante queremos seguir hablando de la feria. Ahora más tarde con Karen, porque se me acaba de ir. Entonces seguimos con el traste. En esa tatuaje electrónico. Radio Barsol. A lo mal hecho. Traste en la casa, qué rico. Llegó Traste. Muévelo. Thank you. Traste está borracho. Todos a bailar. toca la tambora y me derrocha. Es viernes.